Buenas noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas. Y desde que empezó toda esta pandemia, tenemos también plomo en las pelotas. Hoy vamos a iniciar el programa de una forma distinta. Vamos a recordar a alguien, porque este bicho de mierda se volvió a llevar a alguien querido por nosotros, alguien cercano a este programa. Se fue. Por ahí las noticias son un poco frías, ¿viste? Y la noticia del Si San Juan o del diario dice, otro día con pocos contagios, 85 en las últimas 24 horas, y se reportó el deceso de una mujer. Así, luego da datos de dónde vivía la mujer, departamento, que estaba en el Santa Clara y la edad. Y dice que, bueno, mandan saludos a la gente. Pero más allá de este parte frío, como debe ser un parte, hay gente, y hay gente muy cercana a nosotros, muy querida por nosotros. La señora que falleció, la madre de Sebi Bazán, de quien fue nuestro, durante varios años, musicalizador, era quien elegía la música, y suegra de la inefable Mostra, que fue también un montón de años productora, co-conductora, y que está, siempre están ellos, siguen siendo amigos, así que para ellos un fuerte abrazo, todo el apoyo desde aquí, del Checho y mío. Bueno, mucho no se puede decir, Mostra, Sebi, fuerza, también para el papá de Sebi, y para los hermanos. Y bueno, ahora seguimos con el programa, pero le vamos a dedicar a doña Mari, a María Villa, el programa, porque siempre que tenemos una Villa, se los dedicamos. Y bueno, este programa se lo dedicamos humildemente a usted, María. Vamos ahora a seguir, ¿no? Seguimos. ¿Dónde nos podés llamar? Al 420-4656, 420-4730, si no, al buzón de voz, 421-7292. Línea de mensajes, 264-4427-536. O sea, ahí nos mandás WhatsApp, 264-4427-536. Y nos podés escuchar también por www.antena1sj.com.ar. Después, en otros lugares donde nos podés escuchar, es en Espectro FM 98.9, desde Corrientes, www.espectrofm.com.ar. Luego también nos podés escuchar en Latidos del Metal, que es una página donde hay programas de todo el país colgados, y como se quedaron sin programa de San Juan, tuvieron que poner nuestro. Ya no había más nada. Pero bueno, también un saludo a la gente del Latidos del Metal, que bueno, que ya están a full. Después estamos con, ¿qué otros programas tenemos? A ver, el Ginebra Radio, mañana 20 horas, ginebraradio.radio12345. A las 21 horas estamos en Lado Salvaje Radio, punto live o punto com. Luego el día sábado, Metal Argentum Radio. Y también a las 19 horas estamos en Asalto Mata Radio Rock, desde España, a las 0 horas de España. ¿Puede creer? Siempre digo la misma, pero ¿puede creer que hay algunos tontos en España que a las 12 de la noche nos escuchan? Porque veo que cuando son radios online hay como medir. Estamos. No. Inentendible. O sea, es inentendible que escuchen a esta hora, pero que se queden hasta las 12 de la noche, de 12 a 2 de la mañana, a escuchar este bodrio. ¡Ay, que tenés ganas! Yo creo que no lo haría el programa. Usted tampoco, ¿no? ¿No? Bien, vamos a... Claro, vamos al último programa que nos queda, o sea, el programa es este, el último, en Metal Corrosivo, 19 horas de México, 22 horas de la Argentina, en Metal Corrosivo, ahora es Metal Corrosivo BRradio.com. Entonces, Metal Corrosivo B larga, de burro grande, RR Radio. Bien, listo. Si no, entren en la página de Facebook y ahí está. En la nuestra, ahí ven todas las. Bien. Algo más, Checho, ya dije todo, hice todo. Bien. Creo que está todo lo que tenía que decir. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Presentado, tum, tum, tum. Usted sabe que me acordé que la semana pasada me olvidé de mandar el programa a alguien. No importa. Después le digo aquí. Bueno, pero hoy lo mando. Halloween, Grave Digger y Gamma Ray van al revés. ¿Así? Bien, porque yo ni sé qué armo. Bien, lío armo. Dale, Checho. Take his hand, say a last goodbye. We'll be right back. Bien, vamos a empezar el monólogo. Señores, se separó Andrés Nara. Pregunto, ¿quién mierda es Andrés Nara? Se separó de Pamela Acosta. Vuelvo a hacer la misma pregunta retórica. ¿Quién corno? Bien, listo. ¿No me interesa? Chau. Listo. No sé, pero está el diario. Yo leo así, el monólogo lo saco leyendo el diario. Bueno. Imputaron al presidente, a Fabiola y al resto de los invitados por violar las normas contra el COVID. Él formalizó la acusación, el fiscal. Ahora el señor el presidente quiere pagar. Y ahí salieron los de la oposición a decir que no. Muchachos, se puede. La probation existe y el que la pide es el imputado. No es el juez. La pide el imputado y el juez se la concede o no, con acuerdo del fiscal. Ahora, no sale de un repollo. No es que del repollo sale la probation. O que el juez dice, te voy a... No, no, la probation la tenés que pedir. Esto es pagar y bueno, bien. Quiere donar 4 medio sueldo y eso es lo que me molesta del monólogo. Y eso vamos a hablar. Quiere decir que va a donar la mitad de su sueldo. Quiere decir que le vamos a tener que pagar más cosas de gasto reservado y todo para seguir manteniendo el nivel de gasto. Porque no es que va a gastar, porque done, va a gastar menos. O sea que vamos a pagarle nosotros la joda a él. Que lo haga limpiar un baño en la iglesia, déjense joder. Háganlo laburar en algo que él tenga que laburar. Porque si no, vamos a terminar pagando nosotros la joda de él. Bueno, claro, el remero le propuso algo similar porque se acuerdan, el remero todavía debe, tiene que hacer una probation porque el remero se mandó. Y ahí voy a estas cosas. Acá en San Juan hubo condenados a 8 meses de prisión, ¿se acuerdan? Las primeras fiestas, todo. Bueno, muchacho, gobernador, déjese joder. Era joda y usted acá condenó gente por cosas que allá en Buenos Aires se están cagando de risa, somos el mismo país. Así que ya, ley de amnistía y todo el mundo sin condena. Hagamos las cosas como corresponde. No puede haber gente condenada por esto y un presidente cagándose de risa en... Ojo, yo no estuve, yo cumplí con la cuarentena, soy de riesgo, tal vez si no lo fuera... No lo hubiera hecho, pero cumplí con todo. No tengo ninguna falta, ni nada. Claro, bueno, pero ya los condenaron. Hay que volver para atrás. Porque si vos condenabas a un tipo y el mismo mes el presidente se te cagaba de risa haciendo joda, evidentemente está mal condenado el tipo. Entonces, algo hay que hacer. Aparte de pedirle disculpas, hay que... Porque una condena penal queda para siempre. Entonces, vos quedas condenado y no está justo, no está bien. Y entonces, bueno, dice el gobernador, hablando de todas las macanas que dice, porque hay gente mentirosa y el gobernador de San Juan está ahí. Sigue debiendo casos. Yo al final tengo un problema. Sabe que no sé si estoy enfermo o no, si tuve COVID o no, porque están tan atrasados. Deben como 5.000 casos que yo no sé si estoy contado o no estoy contado. Tal vez estuve internado al pedo. Porque si bien tenía COVID, yo no tenía porque nunca me informaron. Aparte de que a mí me dieron el alta de COVID un día que yo estaba internado y seguí internado por varios días más. Claro. Sí, no se pregunten por qué ni cómo, no, nadie sabe. Pero yo tengo internado, yo tengo el alta como que me fui de alta el día 17, pero yo estuve internado hasta el día 22. Y después del 22 estuve un día, un mes más, internado en domiciliaria con oxígeno, enfermero. Pero yo figuro como alta del COVID desde el 17 de junio. Y a mí me dieron el alta definitiva el 22 de julio. Bueno, qué sé yo. Esto mienten tanto que al final no saben. Dicen que volvió La Plata. ¿Usted sí cree? Yo quiero verla. Yo quiero que... Pero aparte quiero verla completa. Porque ellos dicen que La Plata, todos los gastos lo iba a solventar el vendedor. Ahora el vendedor no cumplió con entregar lo que tenía que entregar, que era las vacunas, y va a pagar al intermediario. Déjate de joder, esa no se la puede creer nadie. Nadie. Ni Alberto se la puede creer que cree cada cosa. Pero bueno, señores, hay veces que uno dice, esto es joda. Se murió, lo mataron en un tiroteo a un integrante de la banda El Gordo Valor, que murió en un enfrentamiento con la policía, le pegaron un tiro a la cabeza y falleció. Infobae agarra y ¿qué hace? En honor al muerto, le hace una entrevista al Gordo Valor. ¡Es joda! El Gordo Valor, delincuente, si los hay, sale a hablar y a hacer un panegírico diciendo que murió en su ley. Era un buen tipo, era pesado, pero era bueno. Tenía código. No se ría. Usted se ríe y yo estoy leyendo una cosa en serio. Claro, como el de los monos. ¿Usted qué hace? Yo aprieto jueces. Le llamo por teléfono y los tirotean. Claro. Albornoz era de la vieja escuela, de los ladrones de raza, de los que no quedan más, dijo Valor a Infobae. No se ría, usted se ríe y le quita seriedad a lo que estoy leyendo. Me da pena a su familia, a sus hijos, está claro que estaba preparado para lo peor, pero no pensaba volver a la cárcel. Si tenía que morir, iba a morir en libertad, dijo Valor. A todo esto, hace como 20 años que no se veían, pero Valor sabe. Y como si esto fuera poco, había algo que faltaba. Sí, señor, Raúl Alberto de la Torre, otro ladrón, también habla. Estuvimos a punto de planear un par de hechos, pero no se dio. Tenía varias boletas encima, era un pesado que no dudaba en tirar. De la Torre del Banco Río, uno de los que estuvo, ¿se acuerdan la película? Inclusive, al que primero agarran, el que lo engancha a la mujer, es a De la Torre. ¿Qué quiere que le diga? ¿Hacía falta? No. Pero bueno, es complicado seguir después de esto, ¿no? Uno siguió después de otras cosas, pero esto se complica. Para el delincuente no hay tantos destinos inimaginables: el retiro, la cárcel, o lo que le pasó a Albornoz, la muerte. El final calcado al que los tuvieron otros asaltantes temerarios, ser abatidos en un tiroteo por balas policiales. Señoras, señores, señoritos, señorites y los demás, nos vamos a un bloque con el Ubite. Eso también, el nombre que le pusieron para complicarme la vida. Black Sabbath y Solarium. Dale, Checho, vamos.

Bien, chichín. El zoológico de Amberes, en Bélgica, le cerró las puertas a Adrie Timmermans. No es Timmermans, el ministro que falleció, es Adrie Timmermans, una mujer que concurría regularmente y desarrolló un vínculo impensado con un chimpancé de 38 años. Según empleados del parque, el hecho generó inconvenientes en el animal y decidieron que aquella relación cercana tenía que terminar. Amo a ese animal y él me ama a mí. No tengo nada más. ¿Por qué me quieren quitar eso?, expresó la mujer. Timmermans visitaba recurrentemente al primate macho durante 4 años y así forjaron una relación íntima. Sin embargo, esto provocó que el chimpancé sea excluido por su grupo, por lo que los funcionarios se vieron obligados a que pierda definitivamente el contacto con la mujer y recupere el vínculo con su manada. Cuando Chita está rodeado constantemente de visitantes, los otros monos lo ignoran y no lo consideran parte del grupo. A pesar de esto, es importante para él, aclaró a Atab, un vocero del zoológico. Después de permanecer sentado y solo fuera del horario de visita, agregó. La noticia no le agradó para nada a Adi, quien se negó firmemente a esta prohibición y la consideró sumamente injusta, ya que la norma solo aplica para ella y no a los otros visitantes que también visitan regularmente a Chita sin ninguna restricción, según consigna el Daily Mail. Mire el quilombo por el mono. Sí. Pero vio, le prohibieron entrar, pero ahora se pone celosa que otros pueden entrar. Ya que estamos en estas cosas, vamos a leer otra noticia que dice: un zoológico al revés, una experiencia única e innovadora está siendo aplicada en países como Sudáfrica o China. ¿Qué consta de un zoológico al revés? ¿En qué consiste? Poner distancia entre los turistas y los animales cuando son ellos los encerrados en jaulas y los animales se acercan a ellos. O sea, los animales te tiran las galletitas a vos. Vos estás adentro de la jaula y mirás y viene el mono y te tira las galletitas, la jirafa, el elefante. Hemos estado ofreciendo esta experiencia durante casi 2 años. La seguridad tanto de nuestros huéspedes como de los grandes felinos es la máxima prioridad, comentó la fotógrafa y directora del parque sudafricano Susan Scott. Esto es otra noticia, pero viene a tema. Y hay una foto donde hay un camión lleno de gente y una jaula. Y en la jaula está la gente en el camión y arriba hay una leona, al costado hay otra, al costado hay otra y atrás hay otra. Sé que son leonas porque no tienen cabellera. No es que le anduve mirando porque no lo veo. En total hay 77 felinos que rodean las jaulas de hierro y plexiglas que permiten mantener a salvo a los visitantes, así como también tomar impactantes fotografías. La estructura se revisa periódicamente a fin de garantizar la seguridad de las personas y está preparada para soportar el peso de un león. ¿Y si se suben 2? Cagaron. Porque dice de un león. ¿Y si los 4 se suben? ¿O los 77? Mire, lo cagué ahí, ¿eh? En Chongqing, ciudad de China, también existe un zoológico al revés donde encierran a los turistas en jaulas y los que se acercan a mirar son los animales. Se inauguró en el 2016 y al poco tiempo se agotaron las entradas. Bien, listo. Mayhem, Satyricon y ¿qué otra banda? Pentagram. Dale, Chechín, vamos. We'll be right back.

I take life in a way that you could never see. So if you're leaving, you better let me know, 'cause I've already started my plan, and I'm never gonna let you go, no, no. Lord, I've lived on the dark side of the moon, and I've been to the heart of the sun. I've gone to bed with many ladies, killed many men, for my 16th year was done. So you need it all along, 'cause I'm coming after you. When I catch ya, Lord, I'm gonna never let you go. Yeah. Some say I'm an advocate of Lucifer. Some say I'm a child of God. Yes, they do. Some people think I got the 9 lives of a cat. Others say I'm filthy as a dog, a wretched dog. So you be forewarned, I'll come prowling after you. When I catch you, Lord, I'm gonna never let you go. Vamos a la nota, a la entrevista. Hoy nos quedamos en San Juan. Por cuestiones de protocolo, la entrevista la vamos a hacer vía telefónica. Estamos con Alejandro Pozo, baterista de Guayaquil. Hola Ale, ¿cómo te va? Guille, querido, ¿cómo estás? Muy bien, acá... La verdad, muy complacido de tu invitación y gracias por uno estar presente ahí en tu programa. Bueno, gracias a vos por estar. Decía que, bueno, por cuestiones de protocolo no podemos tener sí. gente acá. Es más, estoy más solo que el loco malo. Es mi primer día en la radio después de 3 meses, ¿no? Tres meses hace que no venía, así que no conozco nada acá, pero bueno, es lo mismo. Está bien. Lo bueno que estás en el aire y siempre la gente que te espera y te escucha. Está muy bueno. Sí, sí, algunos hay y por eso lo hacemos, pero más que nada es una cuestión de uno mismo solayarse y disfrutar esto y escuchar buena música y programarla. Por supuesto. Y hacer lo que nos gusta, ¿no? Bueno, Ale, contanos qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer ahora el 3, y bueno, contanos un poquito. Bueno, de nuevo quiero agradecerte la posibilidad de comentarle a todos los que escuchan, y la verdad que estamos preparando algo muy diferente, después de la vuelta que tuvimos hace un año, cuando cumplimos los 20 años y que lo hicimos en unos bares y con la presencia que se pudo, digamos, con respecto al protocolo y en el momento que tan grosso que estamos padeciendo todo el mundo, ¿no? Hoy por hoy, por suerte, estamos en el Teatro Municipal con una posibilidad de brindar un espectáculo totalmente diferente, con sonido, luz. Así que la verdad que te puedo decir que estamos trabajando en una producción bastante copada para la banda, después de con esta nueva formación, con Michel Páez en la guitarra, con Sebastián Díaz en el bajo, con el Luca Bon Giovanni en la voz, y bueno, yo acá siguiendo, insistiendo y manteniéndome vivo con esto que amo tanto, que es Guayaquil, y tratando de seguir gracias a la gente que nos sigue apoyando. La idea es, como te digo y como te comenté, es brindar un espectáculo diferente después de haber nuevamente reiniciado después de toda esta acoso mundial que tiene la pandemia. Ale, una pregunta que sé que es complicada, pero bueno, hay que hacerla. ¿Cuál es el nuevo sonido de Guayaquil? ¿En qué cambia o en qué se mantiene con los otros 20 años anteriores? La verdad que se mantiene en una esencia que perduró siempre, que últimamente se estaba yendo, pero que ahora se retomó. Porque tanto como Michel, como Lucas, son personas que escucharon siempre la banda y entendieron a la banda desde los dos principios, ¿no? Lucas, por ejemplo, en particular, es una persona que tiene 27 años y cuando él tenía 7 años, se enteró de, o 10 o 15 años, qué sé yo, se enteró de que había una banda que se llamaba Guayaquil, empezó a escuchar y lo primero, y hoy es la voz de la banda, o sea, que entendió un chico y hoy es parte de la banda, o sea, la verdad que se conservan ciertas cosas, se conserva, como dije al principio, una esencia que es fundamental, la verdad teniendo muy en cuenta todos los que pasaron por la banda, y es un agradecimiento total a todos, pero hoy por hoy tengo que agradecer la predisposición de los pibes cuando prácticamente en un mutuo acuerdo continuamos, y por la amistad, y ellos, yo les pedí a ellos que siguiéramos, como seguir con Guayaquil. Hoy es la esencia totalmente de ellos, comprender a la banda y el sonido y todo, la verdad que es como volver a los inicios de la banda con todo ese fervor, ¿no? La verdad que es como haber renovado las energías. La banda empieza siendo de 4, quedó durante muchos años de 3, vuelve a 4. ¿Eso tiene que ver una reminiscencia con el inicio? Totalmente. Con un cantante que se moviliza por todo el escenario, que lo camina, que lo entiende y que puede proyectar todo lo que la banda pretende dirigir hacia la gente, que es el motor de esto, porque la energía de la banda, como de mucha banda, es la gente, ¿no? Como vos decías, que la gente, y uno hace por la gente que nos escucha, lo mismo pasa con tu programa, ¿no? Que uno lo hace porque realmente ama eso y esa devolución de la gente. Las canciones están tocando algunas de las viejas, está ya todo nuevo, porque bueno, en la nueva época, digamos que va a llevar un tiempo hasta tener otro repertorio, ¿no? Por supuesto. Aparte, alguien alguna vez dijo, che, Guayaquil volvió haciendo cover de Guayaquil. No es así. La interpretación de los músicos con los que se cuenta la banda ahora, porque hasta yo interpreto hasta diferente las canciones viejas, y no es un cover, son canciones que yo escribí y las quiero seguir escuchando, ¿me entendés? Y la interpretación que hoy le dan, hoy por hoy, tanto Michel como Seba, en la parte musical y conmigo y la impronta que le pone Luca es muy diferente, es muy diferente. Las canciones han retomado una energía especial, un corazón especial. La verdad que yo las disfruto muchísimo ahora con su propuesta. La banda era, digamos, un hard rock pesadito, un buen hard rock. Michel y el Ciruja vienen del power metal, de unas bandas más metal, vos también originariamente. Sí. ¿Esto le da más un tinte más metalero, más al heavy clásico, o se mantiene en el hard rock pesado, heavy? Mira, con respecto a eso, yo creo que antes la banda es como que estaba del rock pesado más hacia el rock. Pero ahora la banda, lógicamente, con lo que vos acabas de decir y conociendo a los músicos, es como que nos lleva a nuestras influencias y a querer coquetear más con el heavy metal y no sé, con otras cosas más que pueden surgir. Hoy por hoy, las composiciones nuevas, que reciente yo decía y te hablé de las canciones viejas, pero estamos componiendo nuevas y estamos ya compartiendo algunas maquetas que hemos hecho con la gente, pues de la propuesta nueva, y la verdad que tiene unas tendencias bastante rockeras, heavy, y te juro que es como parte de la esencia y de los principios de la banda, que es lo que entendieron Michel y Seba, digamos, desde un principio, ¿no? Claro. Le cuento a la gente, porque algunas personas nos escuchan de afuera, de otros lados, inclusive, bueno, tenemos en Mendoza, en Villa Dolores, en Córdoba, en Corrientes, en España, bien, en México, en Buenos Aires, y un poco nosotros conocemos y sabemos de qué hablamos, pero por ahí no sabe el resto de la gente. Guayquil, bueno, una banda muy tradicional de acá, quedó Ale, que es el baterista, y se incorporaron dos miembros de otra banda, que era Tritono de Magonia, y un cantante, claro, que venía de otro lado. Tirando palos y bueno, y él trabajando en los bares. Claro. Así que de ahí es que se forja este nuevo Guayquil, y bueno, ya vamos a escuchar un tema, y que se están presentando el 3. ¿A qué hora, Ale? Mira, la gente está convocada, bueno, todo el mundo está convocado a las 9 de la noche, Teatro Municipal, puntual, una cuestión de protocolo que todavía mantenemos, y la idea es arrancar a las 10 de la noche con el show. Va a ser todo como muy minucioso, no es como en los bares que a veces uno puede tener, pero la idea es respetar las normas actuales y bueno, y para que todo se lleve a cabo de la mejor de las maneras. Así que bueno, vuelvo a repetir que los esperamos a todos los que quieran, porque la verdad vamos a brindar algo muy diferente, y bueno, y la banda es como que está más asentada después de un año de estar tocando juntos, porque la verdad que nos estamos reconociendo con esta formación, que la verdad que es puro corazón. Bueno, ¿dónde se consiguen las entradas y a cuánto? Las entradas están a 350 pesos, se pueden conseguir en la página de Guayquil, o sea, se pueden hacer uno se puede comunicar para poder acceder a ellas. Hay una plataforma que también tiene que ver con el teatro, que se llama www.eventbrite.com, que es donde uno accede. Nosotros hemos estado compartiendo ahí un QR donde con tu celular entras, pagás y ya te queda como una especie de, digamos, de recibo para poder presentar en la entrada, y eso es mucho más como nuevo, digamos, pero es muy, muy, digamos, efectivo. Están en la boletería también en el horario de la mañana, también en el teatro. Bueno, ¿algo más que quieras contarnos, comentar? Bueno, te puedo decir que la verdad que queremos compartir un show que se está preparando, como te digo, con toda una apuesta en un lugar que nos brinda, digamos, cultura, que tiene buenas luces, que tiene buen sonido, que es diferente a los bares, y que nos animamos a hacer porque, bueno, podemos tener una pantalla, podemos reflejar un poco la temática de la de las letras con imágenes y un muy buen sonido. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, seguimos grabando nuestras canciones y queremos en noviembre, cuando cumpla 21 años la banda, poder presentar nuestro próximo disco. Así que estamos laburando mucho y la verdad que queremos que la gente se haga presente con toda esta emergencia cultural que hay ahora después de todo este desastre. Así que lo mejor que nos puede pasar es reencontrarnos con todo el mundo. Y vos recién acabás de hablar de, bueno, del sonido, de todo eso y de lo difícil que se hace. Toda esa gente puede volver ya a trabajar y a sumarse. ¿En qué a ustedes como músicos los perjudicó y en qué lograron subsistir y hacer para que la banda siga? Fue un momento difícil en el que yo viví cuando me quedé, digamos, solo con la idea de seguir o no con la banda. Pero fue coincidente también con esto que tuvo la pandemia, ¿no? Fue como que se vino todo junto y uno creía que ya se terminaba todo, pero como te vuelvo a repetir, como yo venía con el Seba y con Mitchell haciendo cosas que realmente nos llenaban el alma, como haciendo un tributo a Mega y conociéndonos y entendiéndonos, y más allá de que nos conocíamos de antes, pero ahí empezamos a trabajar juntos y de repente me pasó lo que me pasó y ellos estaban ahí y les pedí que de repente formar algo y bueno, y después continuar con el nombre de la banda, y nos pusimos de acuerdo, que fue que más o menos pedirles que continuáramos, porque la verdad que muchos consejos tuve tanto de gente de Buenos Aires, de muchos lugares, que yo el nombre tenía que seguir, y bueno, se los pedí y ellos accedieron y hoy por hoy estamos acá. Y la verdad que la pandemia hizo madurar muchas cosas. La restricción y todo eso hizo valorar mucho lo que teníamos, porque extrañábamos subirnos a un escenario y encontrar con la gente. También nos dimos cuenta que la gente también demostró que lo padece como el artista, ¿no? El reencontrarse, el ir a un lugar, a un bar, tomarse una birra, escuchar a la banda que quiere. Así que fue mutuo. La restricción hizo que tuviéramos que trabajar de una manera diferente, que no conocíamos, trabajar en las nuevas canciones con Mitchell, con Seba, con Lucas, y la verdad que nos arraigó más todavía, porque fue una experiencia diferente, pero muy, muy, muy valedera. O sea que los pros y los contras de todo este desastre, la verdad que digamos, hace que se valoren mucho las cosas, porque se padecen, se extrañan. Y yo creo que hoy por eso tiene esa nueva energía, esa nueva fuerza, ese nuevo corazón, porque la verdad que se está haciendo con todas las ganas que uno tiene en el momento más difícil. Bien. Una última pregunta. Guayaquil ya tiene varios discos. Sí. ¿Este disco es el primer disco de Guayaquil o es continuidad de los demás? Es muy buena la pregunta, porque te puedo decir como que de esta etapa es lo nuevo, es lo primero. ¿Por qué? Porque es como que todo lo que se vino haciendo, por supuesto le dio el nombre a la banda y qué sé yo, pero hoy por hoy es como un renacer que valga la redundancia porque lo están usando todos, pero es que es lógico sentirse así, como renacido después de tanta padecer ciertas cosas, y esta cuestión de la pandemia nos tiró a todos, ¿no? Pero yo creo que es un renacer de energía, de mensaje, de fuerza musical, de ganas, y yo creo que es como una nueva etapa, y de esta nueva etapa es lo primero, de algo mucho más poderoso enérgicamente. Bueno, Ale, ¿algo más que quieras agregar? Nada, muchísimas gracias. La verdad que agradecerte de corazón, Guille, por darme la posibilidad de poder decirle a la gente que por tu medio vengan a nuestro show, como siempre lo han hecho, y que, bueno, y permitir que decirme todo esto con respecto a la interna de la banda y las nuevas energías que hay. Yo honestamente quiero mandar un saludo a tus oyentes de todos lados. Ojalá podamos, cuando se reabra todo, poder llegar a cada lugar que te escuchan, para que vean lo que estoy diciendo, que en un en vivo de Guayaquil se viven energías especiales. Así que realmente es eso. Mandar un saludo a todos, a vos, y bueno, y mil gracias por esta oportunidad. Antes que nos vayamos con un tema de Guayaquil, sí, siendo vos baterista, dos o tres palabras de Charlie Watts. ¿Qué te puedo decir? La verdad que el mejor de los ejemplos de que decir que uno es viejo son mentira. El corazón, la energía, es algo que está ante los años, y el cuerpo le hace caso a las ganas, a las ganas de seguir vivo, y bueno, él lo demostró durante casi 60 años tocando la batería. Imagínate, nos da toda la energía a nosotros. ¿Qué te puedo decir? Que la verdad que es un gran ejemplo, y va a ser extrañarlo, verlo en los escenarios, pero sabemos que va a estar siempre, porque es uno de los... Lamentablemente, algún amigo dijo, esta generación va a ver caer a todos nuestros ídolos y los ídolos de la historia de la música, porque nosotros los vimos desde un principio. Pero ¿qué te puedo decir? La verdad que me quedo corto con las palabras para alguien como él. La verdad que el más grande de los ejemplos, 80 años inamovible, sentado, y que es, la verdad que me encantaría estar en la misma situación el día de mañana a mí. Eso me da mucho más fuerza de seguir. Bueno, Ale, ahora sí nos vamos con un tema de Guayaquil. Bueno, muchas gracias, Guille, de nuevo. Saludos. Hoy cicatriza gracias a usted. Yo, por lo general, no suelo leer notas donde hay fallecidos, pero bueno, esto justifica, qué sé yo. Una misteriosa muerte causó conmoción en India. Mientras las autoridades intentaban determinar los motivos del deceso, la familia y amigos del fallecido de 25 años barajan teorías que van desde el homicidio hasta la intoxicación. La víctima se llamaba Salman Mirza, vivía en la ciudad de Bejalpur y fue hallado inconsciente el pasado 23 de junio en unos arbustos en los alrededores de un hotel alojamiento por su amigo Firoz Shaikh. De acuerdo a la reconstrucción de la investigación, el día anterior el joven se había registrado en el albergue transitorio con su exprometida, con la que solía consumir todo tipo de drogas, según comentaron sus allegados. Del reporte policial se desprende que la pareja estaba en un frenesí de drogas y sexo, pero como no tenían preservativos, el muchacho decidió sellar su pene con pegamento para evitar un posible embarazo. No se ría porque pichó. El producto que utilizó se llama epoxi, un adhesivo muy fuerte que también es utilizado para drogarse cuando se lo mezcla con blanqueador de pisos. Como no tenían ninguna protección, decidieron aplicar el adhesivo en sus partes íntimas para asegurarse de que ella no quedara embarazada. Llevaban el adhesivo ya que de vez en cuando lo usaban con un blanqueador para inhalar la mezcla y drogarse, afirmó Premchuk Delu, oficial a cargo del caso. No podía llamarse José González. No, Premchuk Delu. La estadía de Salam y su pareja en el hotel fue confirmada por las autoridades al revisar las cámaras de seguridad, donde se los ve ingresando a la habitación que reservaron. Cuando Mirza fue encontrado por su amigo y llevado a casa, su estado de salud empeoró rápidamente y tuvo que ser trasladado al Hospital Civil de Sola, donde finalmente falleció. Según las autoridades, el adhesivo usado como método anticonceptivo terminó dañando sus órganos y murió por una falla orgánica múltiple. Salman Mirza es el único sostén de su familia, sus padres ancianos y dos hermanas, quienes ahora están desamparados tras su fallecimiento. La familia está convencida de que la ex prometida del joven es responsable de matar a Salman aplicando el adhesivo en sus partes íntimas, por lo que presentaron una denuncia contra ella en la comisaría el pasado 25 de junio. Por otra parte, los amigos del joven sostienen que pudo haber perdido el conocimiento debido al uso excesivo de drogas que afectaron su salud. El pegamento solo se sumó a las complicaciones que lo llevaron a su muerte. Bueno, ¿hace falta? ¿Tengo que decir algo más? No, no, ya está. Bien, vamos a un bloque, Checho, que había, porque ya ni me acuerdo. ¿Cómo? No. Catedral, sí. Catedral. No, Black Sabbath. ¿Cómo? No, bueno, está bien. Listo. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Catedral sí es una de las bandas y los otros no me acuerdo. Después los digo. ¿No olvides? Into Shadows. Bien, Checho, vio que estas cosas pasan. Pasó que en un country, en un barrio de estos privados, aparecieron carpinchos. Y bueno, todo el mundo que los carpinchos, que los carpinchos, que los carpinchos. Y Crónica, ¿qué pudo hacer? Llamó a unos cocineros a ver qué se puede hacer con los carpinchos. Llegaron a la conclusión de que se puede hacer asados, milanesas, empanadas y escabeches. Margarita Elizondo, en un estupendo trabajo de la comida criolla, explicó que ante la falta de pasturas y forraje que hay en el noroeste argentino, se produce una escasez de carne vacuna en la región, por ende la falta de sal, lo que impide la cría del ganado en gran escala. Así que el carpincho puede ser una estupenda proteína de origen animal. Es una carne magra pero sabrosa e intensa porque es una carne de caza. Mi tío tiene una chacra yerbatera donde se cazaban, hacíamos escabeche, milanesa, guiso tipo carrero y tropero sin verduras. A la cabeza le dábamos un hervor y después al horno, para que quede bien crocante. También se usa el cuero, producto muy solicitado. Por otra de sus posibilidades está la grasa de carpincho es buena para combatir el asma, resfríos muy fuertes y demás enfermedades pulmonares, dijo el experto, un insigne cocinero correntino, Ramiro Solís. Si bien actualmente hay como 400 carpinchos, se estima que para el 2023 habrá 3.500. Entonces hay que buscar qué hacer con los carpinchos y una vez comida, asado, empanada. Bueno, Crónica, ¿qué quiere? No me mire así. Pero hay también otras noticias muy importantes, como esta, porque estamos hablando de comida. Batió un récord por comer 19.200 panchos. Ahora estudios médicos alertan que tiene daños irreparables y vivirá menos años. Se trata de Joe Chestnut, oriundo de Estados Unidos y ganador de varias competencias por el consumo en exceso de comida chatarra. Este hombre ha comido 19.200 panchos a lo largo de 16 años, presenta daños irreparables en su salud, ya que un reciente estudio médico al que fue sometido le aseguró que el exceso de consumo de comida rápida le restó años de vida. Pese al negativo diagnóstico de salud, el hombre de 37 años aseguró que seguirá comiendo panchos a menos que comience a engordar y a tener problemas con su cuerpo, ya que él considera que está sano. Bien, ¿qué tenemos, Chechín? Ah, bueno, señoras y señores, tenemos que irnos. Eso tenemos. Ya no tiene tiempo, no tiene sentido. Así que en el control estuvo Sergio, el Checho, J. cofre. En la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. ¿Usted sabe que me parece que no hice la presentación de usted y mía al principio? Claro. Bien, claro, no la hice, pero bueno, ahora digo que estuvimos. Y estuvimos todo el programa. Señoras y señores, por si alguien no se dio cuenta, estuvimos todo el programa. He vuelto acá, al piso. Vamos a ver cuánto duro. Nos vamos con un tema de Obituary y nos vemos la semana que viene. Chau, chau Checho, gracias. Abrazos a Mostra y a Sebi. Los queremos. Chau.